conciencia, y cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son con tantas los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y vuelve nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas que hay resistencia, y porque caminamos del mismo lado dando lucha desenmascarando. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando, desenmascarando. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando una nueva mañana, 15 minutos, ya pasaron de las 9 y estamos aquí, ya me acompaña Cintia Medina, a mi izquierda. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo. Buen día para toda la audiencia también. Vicky, hoy en la operación, por el momento, esperemos que sea así. También en la producción general ya está llegando también Fernando Ochoa. Tiene que escribir los titulares, dice Vicky. Bueno, todos tenemos que escribir todos algo. Tenemos algo para escribir. Siempre, todo, cada uno tiene algo para escribir, ¿no? Usted que está de ese lado también siempre, seguramente escribe algo. Ayer en los medios de comunicación, no sé si todo el mundo, todos, tuvimos la posibilidad de verlo, pero se mostraba, específicamente en TN, en realidad como para acotar más, un video de producción española en donde se observaba cómo había incrementado los índices de pobreza en la Argentina y cómo había incrementado también el patrimonio de la familia Kirchner en este periodo de gobierno que tuvieron. Por un lado, bueno, Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández de Kirchner. Si entendemos la lucha y la pelea que hay entre el grupo Clarín y el gobierno, también tiene un sentido de por qué este video aparece y las preguntas que se hacían a los especialistas si lo que se mostraba en el video era real o no, si en realidad se estaba mintiendo, si solamente se estaba acotando a una realidad. Es importante ver esto porque, o te impacta al primer momento, porque uno observaba la conformación del discurso, los cartoneros, cuando muchas veces hablamos, la desnutrición. Recordaba testimonios de Laura Taffetani también, que estuvo en TN y hablaba de estas tres generaciones de desocupados y lo que significa hoy. Y lo que vemos hoy en las calles y cómo el trabajo con los chicos, con los adolescentes todos los días, resulta tan complicado a la hora de proyectar un futuro cuando tienen, toda su familia, todas sus generaciones lo tuvo hipotecado. Sí, Cintia, sabés que también hay una nueva película de Pino Solanas que habla sobre cómo la minería a cielo abierto, o el saqueo, mejor dicho, de los recursos, de nuestros recursos naturales, fue produciendo una cantidad de desocupados y desempleados en todo el país, ¿no? Y también habla de esto, de tres generaciones de saqueos en los últimos 30 años aproximadamente, con el saqueo de todos los recursos naturales por las empresas transnacionales y esto permitido por los gobiernos, ¿no? Y no era solamente la contaminación que queda en el lugar, que se nos lleva nuestros recursos naturales, sino que aquí está también el tema de la fuente de trabajo. La libertad para poder trabajar, para elegir un trabajo, el trabajo esclavo, que esto sigue en la actualidad, ¿no? La esclavitud se abolió hace cuánto, aproximadamente, pero hoy el trabajo esclavo sigue. Y esto también forma parte de una realidad que la podemos observar todos los días. Muchos la quieren ver, otros no la quieren ver, prefieren no verla. Es como decir que aquí en Moreno no quieren poner un parador para chicos porque de alguna manera se va a hacer visible cuántos chicos hay en la calle, ¿no? Sean de Moreno o sean de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Aquí cuando uno ve estas imágenes y ve también de dónde vienen las imágenes, nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo se conforma el discurso? Trato de explicar esto porque se da hoy en diferentes ámbitos, se da esta discusión. Por un lado, el Grupo Clarín, con lo que significa la incidencia que tiene, el número de tiraje de ejemplares, cómo llega también a la gente. Y por el otro lado, un gobierno que, por ejemplo, no mostraba a través de Canal 7 lo que significó la represión en la fábrica Kraft. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Ni la marcha, Canal 7 tampoco cubrió la marcha de Julio López. Bueno, hay tantos ejemplos para... Si solamente nos acotamos en decir que el Grupo Clarín mostró un video en donde habla y empieza así: vivir en la pobreza es la única alternativa para 13 millones de argentinos, junto con las imágenes, bueno, quedaríamos acotado al análisis y no veríamos tampoco, no estamos viendo una realidad que sí existe. Sí, que el Grupo Clarín pareciera que descubrió la pobreza ahora, ¿no? O en estos últimos 3 meses. Cosa que también sucedió, claro. Aconteció en el 2001, cuando se recordaba o se analizaba la cantidad de desnutrición que había en Tucumán. Los chicos que morían de una nena llorando, ¿no? La imagen de una nena llorando fue lo que luego repercutió en todos los medios. Dijeron, ¿cuánta pobreza que hay en el norte del país? Y estos se dieron cuenta que era en toda la Argentina, ¿no? También. Y hoy sigue habiendo este tipo de problema y nadie los cuenta a través de los medios masivos de comunicación. Con esto, ¿qué queremos decir? Si querés te comparto un poco más de lo que decía el video. Sí, sí. El dramático crecimiento de la pobreza ha eclipsado el escándalo político por el enriquecimiento del expresidente Néstor Kirchner y su esposa, la actual presidenta Cristina Fernández, cuyo patrimonio ha aumentado un 575% durante los 6 últimos años. Las sospechas de que la llamada pareja presidencial participe en la corrupción endémica que ensucia los aparatos políticos y estatales han pasado a un segundo plano ante la alarma social causada por el empobrecimiento de la mitad de la población. Esto dice el documental que se ve ahora y que se expuso por la mayor cantidad de medios en España. Habría que ver, sí, también qué medio español lo realizó esta especie de informe. Los datos son verdaderos, ¿no? El crecimiento del patrimonio presidencial no es nada extraño. Las mentiras también del INDEC, que nosotros desde acá lo conocemos, también me parece que deberíamos ver, en vez de saber o preocuparnos por cómo nos ven de afuera, cómo nos vemos nosotros también de acá, desde adentro, y qué es lo que hacemos todos los días también para tratar de cambiarlo. O si vemos al vecino de enfrente, si tiene algún problema, si también está en la pobreza, cómo se lo puede ayudar. Eso también es mirar un poco más cerca, ¿no? De lo que pasa en España o en todo el país también. Con esto, como para ir cerrando, la idea es, ¿dónde estamos nosotros parados y desde qué lugar podemos fomentar una actitud crítica y perceptible de lo que pasa en la realidad cuando caminamos todos los días por la calle y vemos al vecino de enfrente, por ejemplo? La cantidad de cartoneros aumentó en Moreno, los carros que parecen tiempos de esclavitud, gente que camina 70, 80 cuadras, sí. Nosotros lo vimos y se puede ver todos los días a las 11 de la noche, vuelven de Capital Federal para traer un plato de comida a sus familias. La cantidad de chicos en situación de pobreza también, porque el desempleo ha aumentado, aunque en primera instancia se había tapado. Desde acá, bueno, tratando de llevar a toda la audiencia la información más fidedigna, desde las fuentes que nosotros podemos obtener, y también el compromiso con Moreno y con el país también, porque desde acá, desde nuestro lugar, tratar de conformar eso, una actitud crítica, y miremos las realidades que no son únicas y son diversas. No estamos en España, estamos en Argentina, ¿sí? Nuestro gran país, que es un gran país, ¿no? Hay gente muy muy rica, ¿no? Que vive aquí y hay que valorar mucho eso. En España no sé si es lo mismo. Buen día para todos. Demasiado tiempo pa' saber cómo me late el corazón. Ya crucé más de un crudo invierno

ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. ...9:30 de la mañana, aquí estamos en Recorte Informativo para presentarle uno de los temas que tendremos a lo largo de la mañana. Estamos cerca del panorama ya. Nuestras vías de comunicación también, 466-6559, o si no, mensaje de textos al 1561-5403-59. También tenemos para ofrecerle la nueva revista de Sudestada. Vamos a estar contándole cuáles son los títulos principales. Estoy viendo que es el MIR. Bueno, varios temas, la nueva revista de Sudestada del mes de octubre. Ya estamos en octubre, ¿qué pasó? Qué rápido pasó todo, ¿no? Como prometimos ayer, hay diferentes temas para hablar. Escuchamos el análisis de las cooperativas de trabajo que hacía el concejal Mirko García, algunos datos que nos otorgaba en el panorama de ayer. Hoy tenemos toda la entrevista completa que realizó Rubén Bustamante, una interesante entrevista en donde aclara mucho de los temas que nosotros nos preguntábamos desde acá y también que dificultan un poco la información a la hora de saber qué es lo que está pasando. Ayer en Merlo, si no me equivoco, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba oficialmente los procesos para llevar adelante esta inversión de 9.000 millones de pesos, que significan 100.000 puestos de trabajo nuevos, que bueno, han recibido sus cuestionamientos. Otros temas, la noche estará regulada por una nueva ley que ha modificado Daniel Scioli. Bueno, es importante saber cuáles serán estas modificaciones. Creo que ahora se está debatiendo nuevamente la Cámara de Diputados porque de senadores fue con cambios. Pero lo que se piensa es en, bueno, reducir el horario de los boliches. Y esto fue por algo más mediático, que Scioli dijo, bueno, tenemos que mejorar algo de esta ley. Lo cierto es que no se tiene en cuenta cuál es la realidad de cada distrito. Y esto es un poco lo que habló Rubén Bustamante con Oscar Siburu, que es subsecretario técnico de la Municipalidad de Moreno. ¿Qué es el control a la noche? ¿Cómo se trabaja? ¿Trabajan policías solos? ¿Personal de la municipalidad? ¿Ambulancias? ¿Qué ocurre a la noche en Moreno? Bueno, por otro lado, también educación y salud, también por el tema del paro que se realizó ayer, en los reclamos que ya son conocidos, porque los tratamos de aquí, pero si tenemos en cuenta que desde el próximo año se planifica un presupuesto en donde se baja un 7,1% lo que se invierte en salud, bueno, la situación aún es mucho más grave. Ahora no alcanza, el año que viene se restringe más. ¿Qué va a pasar? Bueno, por ese lado tenemos lo de salud y también lo de educación, un nuevo sistema educativo que ya se viene planificando hace rato, no es nuevo. Mario Porto lo anunciaba así. El lunes lo anunció. Este año termina se finaliza lo que es polimodal y empieza la primer promoción de lo que sería el nuevo primaria y secundaria de este año. El nuevo viejo primario y secundario, ¿no? Como antes. Complicado, Victoria, complicado, porque uno no termina de entender. Cuando empezábamos nosotros la primaria, 94, 96, más o menos, empezaba el plan federal de educación. Bueno, siempre están cambiando, siempre conejito de la India ve qué es lo que está sucediendo. Con el tiempo se sabe si sirve o no sirve, y si no sirve se cambia. No sirve, esto hicimos mal, volvamos al tiempo atrás. Está bien que se necesitan también procesos, y en los procesos uno va cambiando. Pero a veces pareciera más falta de planificación que intención de modificarlo o que perdure en el tiempo. Recordemos que el Plan Federal de Educación ya no había funcionado en Europa, que se había implementado. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que seguimos adelante? Otro tema también para hablar, este anuncio que hizo... Los docentes, ¿cómo se capacitan? Dice... No tienen tiempo para capacitarse los docentes. Claro, cambia todo el tiempo, sí. No sé, bueno, otro tema que tenemos. Sí, bueno, vamos al panorama, sí, y comenzamos luego a desarrollar uno de los temas. 9:35 de la mañana, ¿todo listo? FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Ecuador. Disturbios durante manifestaciones. Un manifestante indígena fue asesinado por la policía este miércoles en Macas, capital de la provincia amazónica de Moronga, Santiago, durante las movilizaciones que pueblos originarios de Ecuador están realizando en rechazo a las leyes de agua, minería y educación. La asambleísta de Pachacutic, Diana Tamay, demandó al presidente Rafael Correa que quite del gabinete al ministro de gobierno Gustavo Kalk. En esta misma línea se manifestó el presidente de la Confederación Quichua del Ecuador, Humberto Cholango, quien llamó a los trabajadores, a los maestros y al pueblo a movilizarse y radicalizar la medida. Por otro lado, el presidente Correa convocó por cadena nacional a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador a dialogar de forma transparente para buscar una salida a la ley de aguas, minería y soberanía alimentaria. Nacionales. Los viajes lo demanda. El fiscal federal Gerardo Di Masi impulsó una investigación judicial contra el exmandatario Néstor Kirchner por el uso de aviones y helicópteros de la presidencia de la nación para viajes proselitistas. Di Masi pide que se investigue si Néstor Kirchner usurpó títulos y honores cuando formuló promesas a funcionarios provinciales para que les asignen fondos, mientras desde la Quinta de Olivos realizaba tareas propias de la presidenta de la nación. El fiscal pidió como primera medida de investigación que las dependencias de la presidencia informen todos los antecedentes de los viajes denunciados, los tripulantes, las fechas y los fondos presupuestarios con los que se pagaron los viajes. Provinciales. Salta. Piden consulta popular. Comunidades originarias Collas denunciaron que el gobierno de la provincia de Salta incumple el derecho de consulta, ya que quiere implementar arbitrariamente una hostería en el pueblo de Nazareno. Además, indicaron que el Instituto de Pueblos Indígenas de Salta y la Subsecretaría de Pueblos Originarios no representa al pueblo Colla, ya que responden a intereses ajenos a ellos. Los pobladores manifestaron en un comunicado que las decisiones y reglamentos tienen que ser elaborados y consensuados por las organizaciones de base y sus delegados en común acuerdo con los miembros de las comunidades y autoridades del gobierno municipal. Locales. Medida de fuerza. Tras el paro del pasado lunes, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires demostró poder de convocatoria y los acatamientos llegaron casi un 80%, según ellos, en reclamo de aumento salarial y para no ser cómplices a los restantes gremios docentes. Raúl Bellano, secretario general, dijo que desde UDOCUA se reclama un verdadero aumento salarial y habría sido positivo el apoyo del resto de los gremios. Me parece que la propuesta que pusimos nosotros fue la más real. ¿Por qué? Porque el sueldo de un maestro en estos momentos está en 865 pesos, que es un viático, como dijo nuestro secretario general, porque tal es así que para que un docente pueda tener dinero en estos momentos te tiene que trabajar en tres cargos, ¿no es cierto? Yo pienso que tendrían que haber puesto, no sé cuáles son los objetivos de ellos, pero nosotros tenemos bien clarito que peleamos por el verdadero salario del docente. En segundo lugar, Bellano sostuvo que el anuncio de Mario Porto sobre la eliminación del polimodal para el año 2010 fue para correr el eje de discusión y que de todos modos no están las estructuras para garantizar una nueva secundaria. Porque el polimodal ya estaba aclarado, nosotros ya sabíamos que el año pasado y el año que viene está nuevamente en funcionamiento. Esa salida a escena da lugar a que quiso tapar este acatamiento. ¿Y para la vuelta a la secundaria está la estructura para llevar adelante ese anuncio de Mario Porto? Con grandes fallas estructurales no va a haber la estructura necesaria si es que quieren imponer el ciclo básico. O sea, que ahora es la nueva secundaria, como le dicen. Por último, el secretario general de UDOCVA no descartó un nuevo paro en la provincia de Buenos Aires. Todo depende de la reacción que tenga el gobierno ante este resultado, porque estadísticamente, por los resultados, fueron alrededor de 150.000 docentes que pararon en la provincia de Buenos Aires. La

hagamos conciencia y cada cual representa un destino distinto. Y ahora ve. Aquí estamos nuevamente, pasaron 45 minutos de las 9 de la mañana para empezar a desarrollar uno de los temas. ¿Recuerda usted esa movilización importante que se hizo y que tuvo una concentración en la Plaza Mariano Moreno, cerca de 1000 personas o un poco más quizás también? Bueno, hacía mucho que no se veía una concentración de tanta cantidad de gente, ¿no? En un primer momento se pensó que era una marcha en contra de la municipalidad o que iban a plantear algún un reclamo en las puertas de del palacio. Lo cierto es que se iban a Capital Federal y quienes convocaban eran las FAP, las Fuerzas de Acción Peronista. Esta fuerza que integra a varias organizaciones sociales y que está liderada por el concejal del Frente Justicialista para la Victoria, Mirko García. Hoy está en discusión nuevamente, ya lo venimos trabajando hace varias semanas, el tema del plan de cooperativas con creaciones de puestos de trabajo. Estuvieron escuchando lo que ocurre en Buchar 34, donde ayer finalizaron las inscripciones. Nos dijeron, si ustedes vienen acá todos los días, viene mucha gente haciendo cola para inscribirse porque necesita un puesto de trabajo. Y aquí lo que está ocurriendo es que muchos están denunciando, esto está teniendo un manejo clientelar y punteril por parte de aquellos que trabajan en los barrios relacionados con el gobierno local, ¿no? Porque así lo establece el plan. Desde Nación hacia el municipio y del municipio se conforman las cooperativas. Escuchemos mejor a Mirko García, concejal del Frente Justicialista para la Victoria. Explica lo que la FAP pretende con las cooperativas y también las razones de la marcha que recién anunciaba y recordaba Rodrigo Palday. FAP es un movimiento que integra la COP, que es la Coordinadora de Organizaciones Populares, junto con compañeros de La Plata, de Florencio Varela, de Quilmes, de Rodríguez, de San Miguel. Entonces, en un plenario lo hemos discutido y charlamos que ese reconocimiento sea explícito a través del gobierno nacional. Y queremos ese reconocimiento político y social. ¿Qué está marcando diferencia con el municipio si le pide a la Nación que exista un reconocimiento político e ideológico de lo que es FAP? No sé si marcar una diferencia con el municipio. Sí, creemos que estamos en nuestro derecho de ser reconocidos como organización. Y entendemos que lo que puede llegar a ser una solución se podría convertir en un problema para los intendentes. Y nosotros previendo y ante nuestra lectura política fuimos a dar aviso que nosotros no queremos ser parte de ese juego. Nosotros queremos seguir trabajando, seguir construyendo, tratar de arrimar soluciones al barrio a través de Nación o de los municipios. En este caso entendíamos que el municipio se iba a ver en severas complicaciones en la distribución de las cooperativas, por eso decidimos marchar a Plaza de Mayo. Primera parte de Mirko García. Bueno, es en aquel momento, recuerdo que Victoria Espinosa le había hecho la entrevista y dijo, Mirko García, esto es una posición ideológica, dijo, ¿no? Esta movilización. Posición ideológica que quizás no es muy diferente a la del intendente Andrés Arregui o a la de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, ¿no? Acá está también posición ideológica y también cuestiones de poder, sin ninguna duda. El pedido directamente hacia el Ministerio de Desarrollo Social de que se descentralice la distribución de las cooperativas para evitar lo que en algún momento también lo pidieron de otros, por ejemplo, barrios de pie, se concentre y se transforme en esto clientelar que muchos hablan. Yo te decía ayer cuando hablé con Patricia Jorge que había anunciado que a Moreno llegaban alrededor de 1000 puestos de trabajo para cooperativas. Según testimonios de diferentes fuentes, hay mucho más. Seguramente hay mucho más. ¿Escuché? O por lo menos quienes están solicitando el trabajo son más de 1000 personas, ¿no? Escuchemos ahora sí el segundo audio del concejal Mirko García. ¿Cuáles serían los problemas para la municipalidad si no se articula relacionado con este tema? Un municipio como el de Moreno, se le da un cupo de 30, 40 cooperativas, sabemos que muchos compañeros van a quedar fuera de ese sistema. Y nuevamente los intendentes tienen que recurrir al gobierno nacional, el gobierno nacional tendrá que aceptar o no ese reclamo. Nosotros entendimos que debíamos cortar camino y marcar esta posesión antes de que esto suceda. Me da la impresión que el gobierno municipal no reconoce a FAP. Si ustedes tienen que ir a Capital para que desde allá se diga, existe FAP, tiene una presencia territorial, aportó la campaña, hay un concejal que integra la misma y forma parte de la COP. Más reconocimiento que ese, es decir, nosotros fuimos contemplados en el armado de las listas, tenemos diálogo con el intendente, pero me parece que estas posiciones deben ser marcadas en un ámbito provincial o nacional, que excede a las facultades o a las atribuciones que tiene un intendente. Y la FAP es una organización hoy, integra hoy una organización que es la COP, que es provincial. ¿Cómo se rompe el esquema de asistencialismo? Porque ni bien se conoce el programa tras el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se le pone un precio, 1.300 pesos por trabajador que integra una cooperativa, todos salieron a hacer cola en Bullar para acceder a lo que marca el nivel de desempleo que tiene Moreno. E inmediatamente comenzó a circular que algunas personas que están en la exclusión absoluta pueden aceptar 300 pesos, 400 pesos, con lo cual se genera una división de los 1.300 pesos y una acumulación de compañeros y compañeras, recursos humanos que están desesperados por obtener, aunque sea, 300 pesos. Esto con conciencia, generando conciencia a través de la discusión, explicándole a los compañeros que esto no es lo que se merecen, pero es lo que hay. En realidad lo que se merecen nuestros compañeros y nuestro pueblo es trabajo genuino, y de lo poco que se pueda sacar de esto, nadie tiene que tocarle un peso. Esta es la conciencia que hay que ir generando. Esto no debe convertirse en una prebenda política o en un elemento de extorsión política. Si alguien lo hace de esta manera, está errando el camino y está incurriendo también en un delito. Por eso fueron a Capital Federal ustedes, para que no se genere esta estructura. Nosotros fuimos a Capital con esta conciencia clara, es decir, que integramos una organización que es provincial, y a plasmar este pensamiento que estamos dispuestos a plasmarlo en cualquier foro en el que nos encontremos, en el barrio, en el municipio, en la provincia, en Nación y si fuera necesario en la Nación Unida. Este es lo que creemos, esta es nuestra convicción. Frase, ¿no, Rodrigo? Toda una definición. No es lo mejor, pero es lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Evitar también que se... Imagínese si se otorgan 1.300 pesos, se le saca 100 pesos a las personas para el puntero político que esté a cargo y... O más también, porque es algo que hablábamos también con la gente. Se le saca 100 pesos y la gente dice, bueno, entre un plan trabajar... Que alrededor que de saquen... 200 pesos, que me saquen 100 pesos y tengo 1.200 pesos, bueno, es no me molesta. Bueno, evitar, decía Mirko García, que suceda esto. ¿Y cómo se va a controlar si el dinero se distribuye directamente desde el municipio de Moreno? ¿Cuál es la metodología de control que se va a aplicar desde el Estado? Bueno, seguimos esperando por la comunicación telefónica, que llegará en algún momento o la iremos a buscar nuevamente, con la señora Isabel Libotti, que está a cargo, ¿sí?, de estas cooperativas, es del IMDEL. Ya llamamos y nos dijeron que nos comuniquemos con el doctor Barbosa de prensa, también de la municipalidad. Llamamos a Olga Barrios, que es la coordinadora general del IMDEL, Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. Es de donde depende el área de cooperativas también. Olga Barrios, hablamos con la secretaria, aún no nos puede atender. Otras funcionarias no nos quisieron dar sus nombres. Sí, ciertas irregularidades y también lo que significa el derecho a la información pública. No para debatir o para sino para informar. También así se construye democracia. La última pregunta está relacionada más a un ámbito político. Más política ya. Estábamos, los temas anteriores también eran políticos. Ah, vamos a hacer algunas cuentas. Mirko García decía, si llegan 30 o 40 cooperativas a Moreno, ¿no? Cada cooperativa puede tener alrededor de 60 personas, un máximo. Si llegan 30, serían 1.800 personas. Nos pasamos de lo que dijo Patricia Jorge. Si llegan 40, serían 2.400 personas beneficiadas con este nuevo plan de cooperativas en Moreno. Y ya habría unas 900 personas aseguradas en cooperativas, ¿o no? Veremos cómo sigue esta información, cómo transcurre. Escuchamos ahora el tercer audio de Mirko García. Está relacionado con quién va a ser el presidente del Consejo Deliberante el próximo año, o después del 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre. Escuchemos. Mendieta, si no se la cambia, ¿debe seguir siendo el presidente del Consejo Deliberante después de diciembre? No sé, no. Le voy a contestar en dos partes. Yo no tengo la escritura de ningún espacio. Milito desde muy joven, jamás pude escriturar un espacio político. Interpreto que uno ocupa un lugar donde lo llevan los compañeros y son los compañeros los que lo sacan de ese lugar. Cuando uno no está de acuerdo o no está acorde a la circunstancia. Así que no, yo no puedo responder eso de los espacios no se regalan. Sí digo que en política hay que trabajar todos los días, hay que revalidar títulos todos los días y hay que mostrar un compromiso político, social, institucional todos los días. Yo sabré cuál fue mi espacio en la política el día que me lleven para Güemes y el Roldán. Ese día voy a estar seguro de cuál fue mi espacio en la política. Mientras tanto, no, jamás pude ni tengo intenciones de escriturar ningún espacio. ¿Considera que debe cambiar la presidencia del Consejo Deliberante? Pero por eso, yo se lo iba a contestar en dos partes. En la segunda parte que usted me dijo si yo apoyaría o no, yo voy a apoyar a cualquier compañero, seguramente, con toda la convicción de mi persona, voy a apoyar a un compañero de mi bloque. Entonces, le reformo la pregunta. Mendieta, ¿debería seguir siendo presidente del Consejo Deliberante? Entendiendo la experiencia, los años, ¿o cree que en este espacio, usted dijo una etapa que culmina y se abre otra, pero no sé cuál es la impronta? ¿Sería necesario un cambio en la figura del presidente? Acá juegan muchos actores, todos los integrantes de un bloque, los compañeros que conducen el peronismo de Moreno. Esa es una discusión interna que habrá que darse. De lo que sí estoy seguro que yo voy a apoyar a un compañero del bloque al cual pertenezco. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Turquía. Zapatazo para el director del Fondo Monetario Internacional. Un estudiante y periodista turco arrojó un zapato a Dominique Strauss-Kahn y corrió hacia el escenario al grito de fuera de FMI, mientras el funcionario hablaba en una universidad de Estambul. Además, una manifestante trató de desplegar una pancarta mientras gritaba fuera de FMI, pero fue escoltada fuera del lugar. Para los musulmanes, arrojar un zapato es uno de los símbolos de mayor desprecio hacia la persona a la que se busca agredir. El Fondo Monetario Internacional inició esta semana su conferencia anual en Estambul. Más de 20 personas fueron detenidas en la ciudad en distintas protestas contra el evento. Nacionales. Morosos. Argentina hace dos meses que no paga ninguna cuota de los 6 millones de metros cúbicos de gas que envían diariamente desde Bolivia. Bolivia está dispuesta a elevar los envíos a 10 millones de metros cúbicos al año próximo, sobre todo porque Brasil ha reducido sus compras debido a la excelente performance de sus usinas hidroeléctricas. Sin embargo, el viceministro de Energía boliviano, William Donaire, indicó que primero tienen que tener la certeza de que Argentina les va a pagar. Provinciales. Santa Cruz. Maniobra negada. Miguel Ángel Ferro, presidente de la entidad Fomento Minero de Santa Cruz, Fomicruz, descartó la posibilidad que se procese oro río negrino en su provincia. La declaración se produjo luego que se publicara en un medio local la intención de realizar procesos de lixiviación con cianuro, el material aurífero extraído de una mina de Ingeniero Jacobacci en Río Negro. Ferro aclaró que su función es buscar buenos negocios para la empresa y que en principio así le habían presentado esta posibilidad económica, pero luego la misma fue desechada. Locales. Abuso de poder. El miércoles, a partir de las 15 horas, se realizó una conferencia de prensa en la Catedral de Moreno exponiendo los maltratos que sufrió Alejandro Sánchez en la comisaría de Catonas hace 47 días. Con la presencia de familiares, integrantes del Patronato de Liberados y el abogado en la causa, Néstor Mangieri, se mostró la metodología de represión y exclusión que aún se siguen aplicando desde las fuerzas policiales. Gabriela López, integrante del Patronato de Liberados de Moreno, explicó que el hecho está contextualizado en las características de exclusión que se perciben en Catonas. Por eso, ver el proceso de exclusión, las consecuencias generales, ¿no?, que tienen en esta población. Ver el tema si el abuso policial, por supuesto, es selectivo, es continuo y es en red. O sea, en redes muy enquistadas en el territorio, en la que nosotros estamos tratando. Existieron muchas crisis en Catonas, de hecho, provocadas por las mismas personas que viven en el barrio, producto de las muertes trágicas y violentas. A su vez, López agregó que significa un proceso de represión sistemático. Por eso decimos sistemático, porque se vulneraron los derechos. Esto, desgraciadamente, es un emergente. Es algo que nos denuncia que, ojo, acá hubo, en este barrio se respira muerte, no se respira vida. El doctor Néstor Mangieri, abogado que intercede en la causa, explicó las dificultades que se observaron en el proceso judicial. En lo particular me preocupa en el ejercicio de la profesión que no hay un proceso justo para todos. Entonces, Sánchez es el que tiene que estar demostrando desde hace 2 meses que está detenido, casi 45 días, que él no solo es inocente, sino que él no atacó a esa persona, sino que fue atacado cuando debería ser a la inversa. Y Pinto, que es funcionario policial y declaró en el procedimiento que en realidad Sánchez lo ataca después para que se dé a la fuga este tal Peca, en la declaración ante la fiscal inicia su declaración con que Sánchez lo ataca apenas lo detiene a Peca. Al contradecirse de esa manera, la fiscal dice, bueno, usted rectifica en todo lo que se contradice con la anterior. Entonces, es imposible desde el punto de vista del debido proceso, parecería ser para determinada gente ejercer su defensa, pues en definitiva lo que estábamos haciendo era ejerciendo la defensa en el marco que nos da la justicia. Por último, el doctor Mangieri detalló los maltratos que recibió Sánchez por agentes policiales. Lo detienen a Sánchez acusándolo de atentado a la autoridad. Lo llevan a la comisaría donde le siguieron pegando, lo llevan al hospital de Vicente López de General Rodríguez porque se le desmayó. En el hospital lo quieren dejar internado, le piden consulta al jefe de calle y le dice que no. Se lo llevaron de nuevo y lo llevan a la fiscalía a indagar. ¿Cómo será el estado de gravedad de este chico cuando lo llevan a declarar que había un médico de la red de emergencia médica de Moreno presente ahí? Aparentemente se le desmaya, le hacen firmar a Sánchez firma con su apellido y aparece en la indagatoria un rulo de inexplicable significado y de esa manera resuelven un proceso con la indagatoria y la fiscalía que interviene, que no fue la 4, esto hay que decirlo, sino la UFI 8, la del doctor Lorenzo, pretende sacarse de encima la causa ese mismo día y elevarla como flagrancia a Mercedes, con lo cual todos sabemos que esperar un juicio en Mercedes deviene 4 o 5 años. En estos momentos se está desarrollando una audiencia de finalización de juicio y la familia espera que se haga justicia. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes,

historia no la hice yo, la hicieron nuestros abuelos. Y fue todo a pulmón, él fue quien lo contó. Fueron pasando los años, la historia se desgarró. Aquellos duelos rasantes fueron la aberración y el terror fue la ley. De un país en llamas que clamaba por su honor, mataban ideas, no tenía su opinión. Si esto es Argentina, quisieron ganar terreno. El golpe final, metiéndose en una guerra, nos hicieron temblar, que los remil parió, pedazos de hijos de puta. Cuánta vida se llevó el recuperar Malvinas. ¿Cuánto que nos costó y de qué nos sirvió? Hoy la historia es otra, gobierna la corrupción. No viven mintiendo, qué impotencia tengo hoy. Roban con descaro, la ley es la impunidad. Y si no, dígame Ibarra, deme una explicación. Continuamos en recorte informativo, 14 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Veníamos anunciando esta semana que mañana se realiza nuevamente la peregrinación juvenil a Luján, evento que convoca a muchísima gente que parte caminando desde Liniers y llega hasta la Basílica de Luján. Son casi 70 kilómetros aproximadamente. Victoria, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Rodrigo. Son casi 70 kilómetros, ¿no? Sí, lo que se camina. Aproximadamente, sí. Desde Moreno son unos 50 y bueno, obviamente, o sea, cada uno se va sumando al camino en el momento. Desde el lugar que quiera, desde, ¿no? Desde el lugar que quiere, sí. Y bueno, y desde la forma que quiera. Algunas que están, algunos que hacen un servicio de acompañamiento primero, después van después y algunos que van de trabajar y, o sea, se ve mucha gente con de traje y corbata que sale del trabajo y se larga. Y bueno, y es una, empezó hace 35 años cuando vino el Papa y hubo un grupo de jóvenes que lo acompañaron. Y bueno, y después surgió como este tema de la costumbre de hacerse todos los años. Y bueno, fue una marcha que no se detuvo nunca. O sea, ¿te parece que escuchemos algunos audios? Dale. ¿A quién entrevistamos? Bueno, entrevistamos al padre Gustavo Esteche, que es delegado diocesano de la pastoral juvenil. Y bueno, y nos explicó cómo define él a la peregrinación como una forma de manifestación y una metáfora al caminar en la vida. Y lo definiría como una hermosa manifestación de amor a la Virgen. Un montón de jóvenes que no siempre se congregan en comunidades o en parroquias, pero cuando llega la peregrinación a Pía de Luján, siempre están dispuestos a ir a poner su vida en manos de la Virgen. Entonces lo definiría como eso, como una hermosa manifestación de amor a la Virgen. ¿Por qué te parece que ya hace 35 años, o sea, se viene haciendo? Si hay algo que se sostiene en el tiempo es porque realmente uno está convencido de lo que está haciendo. Tanto de los chicos que están al servicio, desde Liniers o específicamente de Padua en adelante, hasta Luján, es porque realmente creen en el servicio que se le puede dar al peregrino y por amor a la Virgen, ¿no? Y es un evento masivo que también ha estado en la época de la dictadura, se siguió haciendo. Es una forma de manifestarse el pueblo también, ¿no? Yo creo que la fe es una forma de manifestarse a favor o en contra de algunas opciones. Yo creo que el salir a la calle y manifestar la fe, yo creo que va más allá de los tiempos políticos o de quien esté el gobierno de turno. Pero Dios va mucho más allá. Y en los momentos difíciles de la vida, los momentos difíciles que hemos tenido como país, la gente más sencilla, más humilde, siempre se han sostenido, como también aquellos que por ahí no son, se han sostenido en la fe. Y creo que también es un signo, un símbolo de un pueblo que camina, que en todo caminar hay momentos lindos, momentos donde los chicos van cantando, van gritando, momentos donde van más quedados por el cansancio, por el calor, por el frío, por la lluvia, según el clima que toque, pero me parece que es una expresión del caminar en la vida. En la vida hay momentos lindos y momentos no tan lindos, ¿no? Tenemos una comunicación telefónica referido a esto. Estamos en comunicación telefónica con Ezequiel. Sí, Ezequiel Pereira, del área de juventud de la Pastoral Social. Escuchamos, vamos a la presentación y hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Ezequiel Pereira, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Padalay te saluda. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Bueno, comentanos un poco, sabemos que ustedes son los que están organizando un poco y planificando la peregrinación cuando pase aquí por Moreno, ¿no? O sobre todo los puestos que va a haber de salud y todo lo que siempre se aporta para este evento tan importante, ¿no? Sí, como bien vos decís, todos los años, y junto con la Arquidiócesis de Buenos Aires, el equipo de Pastoral de Juventud de la Diócesis de Merlo Moreno, junto con parroquias y capillas de la zona, vamos organizando esta peregrinación de jóvenes. Buenos días, Ezequiel, Victoria Espinosa te saluda. También ustedes se ocupan también de ir articulando con las diferentes áreas de los municipios, con los bomberos, con tránsito. ¿Cómo han podido organizar esta vez? Cómo, ¿qué calles se van a cortar? ¿Cómo han articulado con las diferentes áreas? ¿Qué tal, Victoria? Buenos días. Bueno, en esta semana nos estuvimos reuniendo junto al municipio, la gente tanto del municipio de Moreno, mantuvimos una reunión, las cuales nos fue informando la veda y la prohibición de la venta de bebida alcohólica, un trabajo que vienen realizando durante toda la semana para comunicar a los negocios de la zona. También tenemos la restricción del tránsito en lo que es Rivadavia, o llamado Ruta 5, que al tránsito vehicular le va a afectar en la circulación por ahí, pero a los medios públicos, como ser colectivos de transporte, van a seguir su normal curso, van a seguir estacionando y parando en la terminal, grande que está en la estación. Bien, Ezequiel, han tenido ¿qué tipo de acompañamiento es el que reciben por parte de la municipalidad? ¿Se ha coordinado solamente con el área de tránsito o también está previsto, no sé, por ejemplo, se me ocurría el hospital móvil que tiene la municipalidad? ¿Estará a disposición de la peregrinación? No solamente con el área de tránsito, sino que Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Moreno se organizó y se articuló el trabajo en Plaza Buján de un hospital móvil, una ambulancia a disposición que está dirigida hacia todos los peregrinos. Es decir, acá no trabajamos solamente para el peregrino que viene de una capilla, de una parroquia, sino aquel peregrino que quiere llegar a María, ¿no? Visitar a la Virgen de Luján en esta peregrinación juvenil. Después tenemos también el trabajo con tránsito, bomberos, colabora Aguas del Gran Buenos Aires en ambos distritos de Merlo y de Moreno. Así que bueno, creo que todas las áreas están al servicio, Defensa Civil también, están al servicio de esta peregrinación de jóvenes. ¿En qué horario calculás que va a ser la mayor cantidad de peregrinos que va a ser por Moreno y el tránsito más complicado para quienes quieran cruzar la calle Mitre? Quienes quieran cruzar la calle Mitre ya se verá a partir de las primeras horas de la mañana. Es decir, si el día nos acompaña y tenemos un día como el de hoy y la temperatura va en ascenso, vamos a tener gran fluidez de gente hasta altas horas de la noche. Es decir, hasta las 12 de la noche va a haber un amplio cantidad de gente. ¿Sé que la peregrinación empieza hoy a partir de las 0 horas? ¿Ya es cuando empieza la gente a caminar? La peregrinación empieza mañana a las 12 horas desde General Paz, en el santuario de San Cayetano. Mañana 12 horas, sí. La gente, por costumbre, ya va saliendo hoy a la noche. Claro. Algunos grupos, la gente sale cruzando algunos grupos hoy a la noche, algún grupo de jóvenes que ya quiere ir caminando para llegar temprano mañana sábado. Pero la peregrinación empieza el sábado a las 12 del mediodía y con la misa central a las 7 de la mañana, presidida por el Cardenal Bergoglio, junto a los obispos de la región Buenos Aires, en la Basílica de Luján, en la cual va a asistir también nuestro obispo. Muy bien. Bien, una última pregunta. Se hace 35 años, ¿por qué te parece que la peregrinación se ha mantenido en el tiempo? O sea, a pesar de, bueno, tantos líos, o sea, tantas crisis económicas, tantos problemas institucionales, ¿por qué te parece que sigue en pie, digamos? La peregrinación sigue en pie porque la primera que convoca es María. Por medio de María se puede llegar a Cristo. Y la gente necesita, agradece, pide, y por eso necesita llegar a Luján también, como tantas manifestaciones que tenemos en el país, no solamente en Nuestra Madre de Luján, sino en Itatí y en la Virgen del Valle en Catamarca. Más allá de las crisis que estamos viviendo, la gente necesita también agradecer y pedir por su familia, por su trabajo, por los jóvenes. Por eso el lema de este año es: Madre, tu mirada renueva nuestra esperanza, ¿no? El pueblo argentino tiene esperanza todavía y por eso camina hacia María. Bien, Ezequiel Pereira, te agradecemos mucho la comunicación telefónica y mañana estaremos allí con la cobertura necesaria de todo lo que ocurra. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Victoria, y bueno, desde todo el equipo de Sano les mandamos un gran abrazo y gracias por su atención. Muchas gracias, hasta luego. No, de nada, hasta luego. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. ¿Alguno de aquí ha ido caminando a Luján? ¿Fernando? Sí. ¿Diego? No, yo sí fui una sola vez, fui cuando tenía 14 años. Sí, yo ya fui 3 veces. Y, o sea, es interesante porque es muy fuerte el tema de ver tanta gente tan diferente. Porque, o sea, uno va caminando y, o sea, y escucha música, se escucha cumbia, escucha folclore, escucha chamamé, escucha rock, escucha el que va con un partido de fútbol. Y es fuerte el tema de recordar que para que haya unidad no hace falta homogeneidad, sino que la heterogeneidad, lo distinto, también construye la unidad. Y es muy fuerte, o sea, ver tanta gente tan diferente, no solamente caminando, sino también a lo largo de cada puesto, porque hay algunos que no, de repente no pueden ir, pero están en un puesto y en nene de 3 años que te alcanzan un vaso de mate cocido, o gente más grande. Y yo la primera vez fui como bastante, era muy escéptica de la Virgen, y cuando vi tanta gente como acá, digo, es... Sí, creo que lo que demuestra es que la gente necesita creer en algo, ¿no? Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Ser católico o no, pero demuestra que uno cree en algo, o quizás va caminando porque hizo alguna promesa, y entonces se ha convertido en un símbolo, ¿no? Es decir, esto de ir caminando a Luján, porque 35 años es mucho tiempo, ¿no? Por eso se ha mantenido durante los años, como vos le preguntabas a Ezequiel, ¿no? Sí, exactamente. Ayer lo hablaba con el padre Gustavo Esteche, que lo vamos a escuchar después en los titulares. En realidad es una metáfora de caminar en la vida y muchos lo aprovechan, o sea, es un trayecto largo, pero el hecho de saber que hay puestos de ayuda es como que uno dice, bueno, si voy caminando y hago esto, sé que voy a estar acompañado. Y es una metáfora de caminar en la vida, de esforzarse, de... Sí, de sacrificarse, de comprometerse, de decir voy a ir a Luján, voy a llegar. Exactamente. También, ¿no? Lo hablaba con la mamá de una amiga que me contaba que en la época de la dictadura militar, cuando ellos caminaban, al costado estaban los tanques de guerra. Y que en esos tiempos, o sea, caminar a Luján era un símbolo para la juventud, decir, bueno, sabemos lo que está pasando en paralelo. Porque estaban los tanques militares al costado de ellos, sabemos lo que pasa, y sin embargo caminamos igual. Y bueno, y cada día, cada contexto, y bueno, a pesar de las crisis y todo, o sea, es un gesto de, bueno, decir, seguimos de pie, caminamos, y bueno, como Gustavo decía, en la vida, o sea, hay momentos malos, o sea, hay momentos en que vamos cantando, hay momentos que vamos angustiados, pero sin embargo seguimos caminando, y eso, o sea, una metáfora, un signo, una oportunidad también como de reflexionar. Y bueno, y es algo, digamos, una expresión cultural que, más allá de que, bueno, los diferentes credos, pasa, sucede y nos construye como identidad. También llegó un mensaje, dice: respeto a la fe, pero la mayoría va por la experiencia y no por la Virgen. Dice: si todo ese esfuerzo se pusiera en cambiar el mundo, hace rato que no habría hambre ni injusticia. Cristian, Bueno, sí, quizás parte de quienes están en, movilizándose, caminando, de alguna desde su lugar pueden llegar a hacer algo, ¿no? Creo que sí. Es necesario que entre todos cambiemos el mundo, ¿no? Sí, no, igual, entre todos. Igual son metáforas de actitudes. El que está ahí adentro, o sea, sabe que no, el que está, no el que está adentro, el que camina sabe que no es un esfuerzo fácil y de repente, o sea, y bueno, y son unas actitudes, o sea. No, pero es cierto lo que dice Cristian, esto de la experiencia. Yo cuando fui, no fui porque realmente ni había hecho una promesa, sino que no, fue también para, bueno, para conocer, a ver, para ver qué es caminar a Luján. Y es una sensación muy extraña, ¿no? Esto de que te vas cruzando con mucha gente. Ves a los pibes con el radio grabador acá en el hombro, ¿sí? Con la música, ¿sí? ¿Sí? Con una cerveza. Sí, todo tipo de música, todo tipo de vestimenta y como expresión, digamos, colectiva. Y sí, sí, es muy importante. Es muy fuerte. ¿Cuántos son? 1,5 millones de personas, se calcula, casi. Se calcula 1,5 millones de personas caminando, pero en realidad, o sea, hay mucha gente, o sea, al borde del camino, en los puestos. Ya te digo, o sea, hay gente, o sea, desde nenes de 3 años que te alcanzan un vaso mate cocido y hay diferentes, también se aprovecha para diferentes pancartas, o sea, como expresión, digamos, cultural, es algo, bueno, fuerte y que... Y bueno, y es algo que ya... O sea, la Virgen, digamos, la Basílica de Nuestra Señora Luján está desde antes de la Revolución de Mayo y, bueno, forma parte de nosotros y, bueno, y tampoco se puede mirar para otro lado, o sea, no. Muy bien, Vicky. Llegamos y media son. Vamos a Panorama, ¿sí? Y luego tanda. Informativa de FM Moreno. Internacionales. China, 60 años de la República Popular. Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular de China el 1 de octubre de 1949, hace exactamente 60 años. Más de 200.000 personas se congregaron ayer en la plaza Tiananmen en Pekín para los festejos. De este modo, soldados, civiles, altos miembros del Partido Comunista e invitados presenciaron el gran desfile militar y escucharon el discurso del presidente Hu Jintao. El presidente indicó que el gobernante Partido Comunista proseguirá con su desarrollo económico sobre el camino del socialismo con características chinas y promoverá la estabilidad y la unidad. Nacionales. Procesados en la causa AMIA, la justicia procesó al expresidente Carlos Menem, su hermano Munir, a Juan José Galeano, a Jorge Elfino Palacio y al ex titular de la CIDE, Hugo Anzorreguy. Por considerar que cometieron irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. El magistrado también procesó al ex integrante de la CIDE, Juan Anchezar, y al ex comisario de la Federal, Carlos Castañeda, y embargó a todos los procesados por 300.000 pesos. Asimismo, la justicia no ordenó ninguna detención por tratarse de delitos excarcelables y porque, según explicaron en el juzgado, no hay riesgo de fuga del país. De todas formas, el fiscal que investiga la causa, Alberto Nisman, atinó que evalúa exigir la prisión preventiva. Provinciales. Santa Fe, marchan los azules. El próximo miércoles 14 de octubre los agentes policiales se manifestarán frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe por la disconformidad del sector de recibir bonos en concepto de dinero adeudado desde hace años por el Estado provincial tras una mala liquidación de haberes. En el día de ayer, cerca de 150 policías se reunieron para analizar la propuesta del Estado, quien les envió un borrador a través del fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, con los principales puntos. Miguel Salazar, titular del gremio Apropol, explicó que la propuesta del gobierno, la cual aún no ha sido oficializada, consiste en un pago en bonos, el cual se efectivizará en junio de 2011 con una cancelación trimestral de 1.000 pesos. Locales. Acompañando el camino de la jornada de mañana, se realizará la 35ª peregrinación juvenil al santuario de Nuestra Señora de Luján, bajo el lema Madre, tu mirada renueva nuestra esperanza. Recorte informativo dialogó con Gustavo Esteche, delegado de la Pastoral Juvenil de Merlo Moreno, y definió a la peregrinación como una forma de manifestarse del pueblo, en especial en los tiempos difíciles. Es una forma de manifestarse el pueblo también, ¿no? Yo creo que la fe es una forma de manifestarse a favor o en contra de algunas opciones. Yo creo que el salir a la calle y manifestar la fe, yo creo que va más allá de los tiempos políticos o de quien esté gobierno de turno. Pero Dios va mucho más allá. Y en los momentos difíciles de la vida, los momentos difíciles que hemos tenido como país, la gente más sencilla, más humilde, siempre se han sostenido, como también aquellos que por ahí no son, se han sostenido en la fe en Dios y la Virgen, ¿no? Creo que sí. A su vez, Esteche reflexionó sobre el lema de este año, aludiendo que para los jóvenes representa la esperanza de un mundo distinto. Y para los jóvenes, esperanza de un futuro distinto. Yo creo que hoy en nuestro país, nos repetimos mucho a la Virgen, que se vaya mejorando los sistemas, sistema educativo, sistema de trabajo, ¿no? Porque yo creo que, como decía el Cardenal Bergoglio el otro día, hay una estructura que contiene a algunos y otros como que pareciera que están de sobra, ¿no? Entonces, casi siempre nuestros barrios son eso que pareciera que están de sobra. Entonces la esperanza, sin duda, que a uno, seguir esperando a uno lo fortalece, le da ganas de seguir, de no bajar los brazos, y eso es lo que le pedimos a María, que su mirada nos devuelva la esperanza, ¿no? La capacidad de creer, de sostenernos, y sobre todo me parece la esperanza de creer de los jóvenes a los adultos, y de creer que es posible algo distinto, una realidad distinta. Finalmente, Esteche expresó que caminando por los barrios de Moreno notó el aumento de la pobreza y que habría que terminar con la cultura del asistencialismo. Yo creo que hay una pobreza estructural, pero también creo que hay una mirada de los distintos espacios. Uno lo vive día a día en el barrio, digamos, caminando el barrio uno se da cuenta que hay gente que está pasando momentos difíciles, ¿no? Y que yo creo que hay un poco más de gente que hace un tiempo atrás que está pasando momentos difíciles. Se acrecienta en Cáritas, por ejemplo, acá en Cáritas de la parroquia. Quizás en los barrios había más demanda, pero acá ahora hay más gente que viene a pedir una mano, una ayuda, ¿no? Con alimento, con ropa, y eso dice algo, ¿no? Yo creo que hay una pobreza estructural bastante fuerte, ¿no? Que en algún momento habría que salir de una estructura de asistencialismo para ir a algo un poco más profundo, ¿no? Recobrar algunos valores como el trabajo, como la dignidad, ¿no? La necesidad de ser digno. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Agua Fuerte Roqueras. Vamos a presentar a los chicos de Peces. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Qué música intenta hacer Peces? Somos una mezcla de lo que nos sale con lo que nos gusta. Peces lo que hace es reflejar eso. Agua Fuerte Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Donde está la noticia, ahí estamos. Móvil, en Recorte Informativo. Estamos con nuestra compañera Cintia Medina, que se ubica aquí en el centro de Moreno, donde están finalizando las audiencias para el juicio por Alejandro Sánchez. Lo que ayer comentábamos un poco en las notas de la conferencia de prensa que se realizó. Así que vamos a la presentación, que ya está hecha. Hablamos con Cintia. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Hola, Cintia, ¿me escuchás ahí? Hola, ahí te escucho, ¿me escuchás? Ahora sí te escucho. Muy bien. Bueno, nos encontramos acá en el juzgado de garantía número 4. Estamos con Gabriela López para que nos cuente cómo está la causa. Hoy escuchamos en los titulares la represión, lo que significaron las torturas a Alejandro Sánchez. Hoy vemos cuáles son las novedades acá. Buen día, Gabriela, ¿cómo te va? ¿Cuáles son las novedades? Las novedades que todavía no entramos al juicio oral, es público, así que cualquier vecino, cualquier familiar, lo que sea, se puede acercar también a ver cómo funciona la justicia y si es tal, en realidad, porque es una completa, caos de arbitrariedades, de idas y vueltas. Nunca tendríamos que haber llegado a esta instancia, nunca tendría que haber sido juzgado, él es víctima de esta situación. Que se entiende, él recibió tortura, recibió premios ilegales y fue arrestado en su casa, sin orden de allanamiento, sin nada. Así lo hubiesen tenido, nosotros no podemos justificar este tipo de violación de derechos humanos de ningún tipo. Gabriela, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Hola, ¿qué haces, Rodrigo? Lo que se está desarrollando hoy en la audiencia sería algo preliminar a lo que puede ser un juicio oral contra Alejandro Sánchez. Sí, justamente, sí. Y el problema es que es él el que está en juego, la libertad de él tiene una condicional, entonces todo tipo de como se hace en estos casos, a veces de negociación, lo perjudica directamente a él, y lo que hay que entender bien, porque si no es como que sacamos, ¿no?, el tema, que nos trae acá y nos quiere llevar a cualquier lado, es que en riesgo está la vida de Alejandro. Sí. Nos tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? Estando detenido, él está denunciando a una fuerza pública, nada menos, a la policía. Y hoy, y en esta audiencia, tratarán de hablar algunos testigos que vieron que ese día Alejandro Sánchez no estaba haciendo absolutamente nada. Testigos que en una primera instancia no los dejaban, los testigos de él, ¿no?, del que denuncia, no los dejaban, por otro lado, en la causa paralela, atestiguar, ¿no? Pero ahora lo que está en juicio es él, que esto no es la arbitrariedad lo que lleva a la justicia. Está en juicio nada menos que Alejandro Sánchez, que fue víctima de torturas. Es así como funciona la justicia. ¿entendés? Por tener causa anterior que ya están cumplidas, ¿eh? Que se llevaron a juicio y que el juez ya cumplió y que bueno, y que estaba llevando su proceso no, ni siquiera de reinserción, porque nunca tuvo una oportunidad de nada. Gabriela, trabajando sí. En blanco, bueno. Claro, Gabriela, entendiendo que Alejandro Sánchez, bueno, había quedado hace poco tiempo liberado, ¿no? Después de estar 6 años detenido, la justicia ahora puede ser aún más dura todavía, ¿no? Con Alejandro. Sí, porque lo que entendemos es, esto es clarísimo, ¿no? Que acá hay muchos intereses intermedios, ¿no? Que están evidentes, que están, por eso digo, es todo arbitrario, ¿no? No podemos pensar que esto es ingenuo, que... Es cómo funciona la justicia penal, ¿no? Para los pobres, ¿entendés? Porque en definitiva hay una violación al domicilio de Alejandro Sánchez, y violación ni hablar adentro de los derechos humanos en cuanto a tortura, a premios ilegales en una gran gama que se visualizan claramente en la foto, porque la familia actuó rápidamente, sacó fotos, hay arbitrariedad ni hablar de la institución también de salud, que parece que tiene más poder un jefe de calle como Guillén de llevarlo y traerlo que lo que dicen los médicos de guardia. No estaba para sacar del hospital, ¿entendés? Ni en Rodríguez, ni tuvo su paso también justamente, y tuvo internado varios días en el hospital de Morón. Bueno, ¿quién fue el médico que dio de alta? No. Hay una cadena de responsabilidades, ¿no? Pero desde ya. Así que hay que ver hasta qué también... ¿Qué hacemos de vuelta, volvemos a decir, toda la sociedad civil, todo en su conjunto, ¿no? Nosotros ya estamos, bueno, en contacto con la Comisión contra la Tortura, con el CED, bueno, con el Centro de Estudios Legales y Sociales, con la gente de acá también del CAL. Gabriela, ¿algún policía hoy va a ir a declarar? Correpi acá, ¿cómo? Hola. Sí. ¿Hoy algún policía va a ir a declarar? ¿Pintos o Guillén? Pintos parece, acá, igual ahora vamos a hablar con una vecina, pero parece que Pintos, yo tenía entendido que ya no estaba en la zona. Sí, pero parece que sigue trabajando y ocupando un poder, no solo un cargo público, digamos, ¿no? Bien, ¿quiénes están allí presentes, Gabriela? ¿Cómo? ¿Quiénes están allí presentes? La familia, está Cristina, está la madre de Alejandro, está Nancy, bueno, estamos tres profesionales del patronato de liberado, están compañeros de la Correpi, y bueno, y seguimos convocando a todos los que puedan venir y a continuar esto, y bueno, vamos a ver cómo esto se desencadena, porque no nos vamos a quedar así porque sí, porque que le revoquen la libertad. Muchas gracias, Gabriela López. Estaría bueno igual sí. Ahora que te hable una vecina. Muy bien, sí, bueno, pasame con una vecina. No. Muchas gracias. Rodrigo. Sí, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estamos en, para Gabriela López, recién decía, los que se quieren acercar, estamos en Chiclana 598, en la intersección de Chiclana y Belgrano, y si se quieren acercar, vamos a seguir nosotros acá esperando que ver cómo se lleva adelante este juicio oral, el abogado, el doctor Néstor Manchetti, que se encuentra adentro hablando con el fiscal, viendo cómo va a ser el proceder. Si te parece, a ver si podemos hablar acá con una vecina. Decime, por favor, tu nombre. Elia. Hola, buenas tardes. Elia, hola. Bueno, comentanos ahora cómo está la situación allá en Catona. Pinto sigue trabajando en la comisaría de Catona. Sí, sigue trabajando, sigue prestando servicio ahí, y bueno, y acá estamos esperando a ver qué se resuelve, porque la verdad que esto es una vergüenza. Recién me decías que... ¿Cómo estaba Alejandro? Yo te preguntaba cómo lo vieron, si alguien lo pudo ver, si algún familiar, Nancy. ¿Está golpeado él ahora? Sí, tiene el ojo izquierdo dado en la parte de arriba y está súper flaco, pálido y con dolor en la costilla todavía. Rodrigo, ¿me escuchás? ¿Querés hacer alguna pregunta? Sí, nos recordás el nombre de la mujer. Elia. Elida. Elida, ¿cómo te va? Rodrigo Pagalday te saluda. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Y hoy vos vivís en Las Catonas también? Sí, soy vecina del vivo al lado. Bueno, ¿cuál es la situación hoy en el barrio? Describinos un poco cuál es el accionar diario de la policía dentro del complejo de Las Catonas. Mira, dentro del complejo sigue todo igual que siempre. O sea, entran por una puerta, salen por otra. Acá si tenés plata, por más que mataste a quien mataste, entras por un lado y salís por el otro. La policía... No trabaja como tiene que trabajar, los abusos siguen, las mentiras siguen y el barrio sigue igual. no te digo que es uno de los mejores barrios, pero tampoco por eso te van a llevar detenida por portación de rostro, ¿entendés? ¿Es lo que ocurre? ¿Vos estás en una esquina en Las Catonas y por portación de rostro te llevan? ¿La policía te lleva? Totalmente, tenés una zapatilla de marca, una viserita y una campera y ya con eso ya a ellos les alcanza como para llevarte detenido. Y enseguida te empapelan, como pasó en este caso de Alejandro, y acá estamos, 45 días detenido, con una paliza fatal, una tortura, la familia totalmente destruida y el hijito más chiquito traumado. Y esto lo mismo, como el caso de Alejandro y Miller. Solo que la gente, hay muchos que se callan por miedo, por temor, porque han sido delincuentes y se persiguen por esos hechos. Y Alejandro sí. Es totalmente diferente. Me imagino, Elia, que como el caso de Alejandro debe haber muchos en Catonas, salvo que no se conocen a veces. Sí, no se dan a conocer por el tema, como te digo, la gente tiene miedo y no sabe cómo desenvolverse. Yo en realidad no le tengo miedo y ni tengo que esconderme de nada. Yo me voy a mantener en la postura que me puse desde un principio, declaré lo que tenía que declarar, vi lo que vi, dije lo que vi y no me pareció en lo absoluto que hayan reaccionado de esa manera y haberlo golpeado de la manera que lo golpearon y haberle dejado todas las secuelas que le dejaron. Él de un oído no escucha, las costillas todavía le duelen y hay muchas cosas más que nosotros no sabemos porque no somos médicos, pero que tampoco hicieron nada para que esto se sepa. Elida, muchas gracias por tu testimonio. No, de nada, que tengas buen día. Hasta luego, gracias. Rodrigo. Muy bien, Cintia, vamos a ir un breve separador aquí. Si hay más información, nos volvés a llamar o si llega el abogado Mangieri también. Mira, nosotros vamos a presenciar desde acá el juez oral para que exista la posibilidad de llevarle a la comunidad lo que está pasando realmente. Somos el único medio que está acá en un acontecimiento tan grave como es de la represión y el abuso del poder, como lo anunciábamos hoy. Así que, si te parece, vamos a tratar de grabar la mayor cantidad de testimonios posibles. Mañana vamos a seguir compartiendo y cualquier información estamos en contacto nuevamente hasta que se termine recorte informativo y si no, nunca es tarde. Muy bien, Cintia, muchas gracias, buen trabajo desde ahí. Hasta luego. Hasta luego. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Continuamos en recorte informativo, esto es así de rápido, ya vamos a continuar con lo que ocurre en el juzgado de garantías donde se está desarrollando esta audiencia para determinar si Alejandro Sánchez va a juicio oral o no. En el caso de que vaya, bueno, sería otro fallo en contra de la violación de los derechos humanos que en este caso no va a tener en cuenta la justicia si declara que Alejandro Sánchez fue culpable de algo que no cometió, como es el abuso de la autoridad. Pero Fernando Ochoa ya me acompaña aquí a mi derecha. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Buenos días, Rodrigo, buenos días a los oyentes. Rápido y veloz el tiempo. Sí, ayer decíamos que volvían los tarifazos. A partir del día de ayer se terminó esta prórroga que había advertido y había firmado Julio De Vido, ¿no? En su momento. En la primera instancia la medida va a afectar a las partes residenciales. Luego pasará ya a los usuarios que tenemos de servicios comunes en los barrios y golpeará como cuando golpeó después del decreto de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer hablábamos con Ricardo Vago de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, que nos dice los motivos del por qué se produce una vuelta del tarifazo. Ayer fue el regreso. Escuchemos. Bueno, lo que se produce es una vuelta al tarifazo que está basado en una segmentación tarifaria. Eso quiere decir que los el valor, el costo del servicio de luz y el servicio de gas es variable según cantidad consumida. O sea, el valor no aumenta para los consumos más bajos y llega a ser, en el caso de la luz, el 400% de aumento para los consumos altos y el 300% para los consumos altos del gas. Esto se había suspendido y se ha vuelto a aplicar. Ahora, desde nuestro punto de vista, es una metodología incorrecta, porque todo régimen tarifario lo que debería ser sería ser un régimen sustentable que, a partir de un debate en audiencias públicas y con estudios técnicos correspondientes, llegue a una tarifa que sea equitativa, transparente y que sostenga el sistema sin subsidios, y por otro lado exista una tarifa social para los sectores más vulnerables de la sociedad o con algún tipo de carencias que dificulten la posibilidad de pagar o situaciones de enfermedad que requieran tratamientos especiales. Lo que ha hecho el gobierno es pensar que los que más consumen más tienen, y lo que se está haciendo con ayuda de las asociaciones y con ayuda también de algunos municipios es irle generando excepciones en el caso del gas para aquellas personas que tengan discapacidad, tengan subsidio por desempleo, tengan pensiones, tengan situaciones digamos especialmente malas en cuanto a la situación laboral, sean multifamilias viviendo en una sola casa. Todas estas excepciones se pueden tramitar vía para el aumento del gas, vía a través de la Asociación de Usuarios y Consumidores. Bien, lo mencionaba ahí Ricardo Vago, lo que puede hacer el usuario frente a esta situación si no puede pagar la tarifa que le va a llegar ya sin el logo que diga subsidiada por el Estado. El Estado Nacional. No, ahora, claro, ahora hay nuevamente que presentar el certificado de que sos pobre e indigente para que no te cobren, ¿no? Antes, los aumentos. Antes de ayer, escuchábamos algunas referentes de asociaciones de usuarios y consumidores en el Congreso, porque estaban exponiendo de por qué se debe dar un paso atrás con el decreto. Una cuestión que ya se empezó a tratar en la parte legislativa, pero Ricardo Vago, le consultamos si el Congreso debería accionar en estos momentos, porque después de lo que había mencionado el ministro de Planificación, Julio De Vido, debería accionar el Congreso. Bueno, él cree que esto no va a suceder por el modo que se fue manejando hasta la actualidad, y que si es posible, esto va a suceder después del 10 de diciembre, pero se va a tratar recién el año que viene. Claro, o sea, hasta ahora se van a seguir aplicando los tarifazos. Eso no se modifica. Incluso creo que se tendría que hacer como hoy se está haciendo, por ejemplo, que hay audiencias públicas por la ley de medios audiovisuales, convocar audiencias públicas por las tarifas de luz y gas también. Es que debería haber sucedido eso. Es un tema tan complejo, la energía es un tema tan complejo, y es el gran negocio de fondo, ¿no? Y es una matriz que no se toca eso. Y además, remarcando que estamos en crisis energética. Claro. Porque todas las medidas que se van llevando adelante por el Ministerio de Planificación es en base a una crisis potencial que está latente. Escuchamos a Ricardo Vago cuando menciona si este Congreso va a accionar o no ante este decreto de Cristina Fernández de Kirchner. Me olvidé, Fernando, que el 18 hay que adelantarla ahora. Ahorre luz, señora. Bueno, es parte de la crisis. El Congreso, ¿qué debería hacer? ¿Se va a tratar esto más allá de las exposiciones de ayer de algunas organizaciones de usuarios y consumidores mostrando la situación que se vive? El Congreso lo que debería hacer es plantear hacer, a través de audiencias públicas, estudio de los balances de las distribuidoras, de las inversiones realizadas, estudio de los subsidios que se están realizando, un nuevo régimen tarifario que le dé sustentabilidad al sistema. Ahora, un gobierno

Hola. Hola, doctor Mangieri, ¿cómo le va? Rodrigo Pablo y nos saluda. ¿Qué tal, Rodrigo? Un poco hablaba con Gabriela López, que hoy se van a presentar nuevos testigos, hay otros testimonios que se van a aportar para que... No, este... la audiencia sí. De finalización del juicio, en base a la causa. Bien. Medio y la jueza va a evaluar todo lo expuesto por la defensa y por la fiscalía. Esto hay que decirlo, la fiscalía ofrecía... hubo un ofrecimiento de la fiscalía de cambiar la carátula a fin de que se vaya en libertad de Sánchez Escarión en el día de hoy, pero bueno, todos sabemos que hubiese sido reconocer un hecho y que le podía complicar la libertad condicional que estaba ejerciendo por otra causa, ¿no? Entonces, aparentemente la fiscalía cambió la carátula de la causa, entonces. La ofreció cambiar la carátula y la libertad de Sánchez Escarione por esta causa. Entonces, sí. Ahora hay un cuarto intermedio y la jueza va a resolver si le va a dar la prisión preventiva y si va a aceptar la elevación de la causa a juicio. Nosotros pedimos la inocencia de Sánchez Escarione. ¿La prisión preventiva qué conllevaría esto? Bueno, puede ser justamente que siga detenido preventivamente o que le den una morigeración a la prisión y que en una audiencia de debate juicio en libertad se pueda alcanzar la verdad acerca de los hechos, ¿no? ¿Quién es la jueza? La doctora Guarino. La doctora Guarino. Ha subrogado a la doctora Julián en esta audiencia. ¿Por qué ha intervenido la jueza Mirta Guarino? Porque cuando la suplanta formalmente a la doctora Julián en el día de la fecha, en todas las audiencias. Bien, ¿y el fiscal es Di Lorenzo? No. El fiscal Di Lorenzo sacó la causa al declararlo flagrante y pasó a la fiscalía de flagrancia y la doctora Urrutia, ¿no? Urrutia. Que era la que había ofrecido cambiar la carátula y la libertad de Sánchez Escarión. Bueno, por esto se entiende, ¿no? Esta modificatoria que quiere realizar la fiscal, que ha tenido en cuenta las pruebas que han aportado ustedes, ¿no? La familia, entendiendo las irregularidades que se cometieron. Lo que pasa es que hay una dificultad formal de la audiencia de juicio, que es haber aceptado eso era evitar el debate de hoy, aceptar el hecho como una especie de resistencia y en definitiva iba a significar no solo reconocer un hecho que él no cometió, sino que le podían revocar la libertad condicional de la que surge de otra causa, ¿no? De la que él... La que ya estuvo detenido, ¿no? Claro, sí, que había dado su cuenta con la justicia. Muy bien, doctor Mangieri, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está ocupado, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Sí, Cintia, bueno, ahí nos explicaba un poco el doctor Mangieri este cambio en la carátula que puede haber, ¿no? El pedido de la fiscal Urrutia. Sí, está a cargo, como bien le decía Mangieri en este momento, la doctora Guarino. Vamos a ver cómo sigue esto, Rodrigo. A veces producen algunos tipos de conflictos aquí también, malos entendidos, el proceder de la fiscalía. Vamos a ver cómo de a poco podemos ir siguiendo esto y, como le decíamos, también invitando a los diferentes militantes y también desde organizaciones sociales que vengan a apoyar y a observar cómo se lleva adelante este procedimiento judicial. Como bien lo anunciás vos, vamos a tener el juzgado de garantías número 4 ubicado entre Chiclana y Belgrano. Muchas gracias, Cintia. En momentos nos encontraremos nuevamente. Hasta luego. Hasta luego, gran trabajo. Bueno, esto es así de rápido, nos vamos así ligero a la Plaza San Martín. Allí está Fernando Ochoa, está hablando del diputado Mariano Hues. Hay un acto, todavía no tenemos demasiada información. Comunicamos a Fernando Ochoa. Adelante, Fernando. Rodrigo, vamos a escuchar rápidamente al diputado Mariano Hues, que está hablando con la prensa. Nosotros, mecanismos para comunicarnos, vamos a tener seguramente un fortalecimiento de todos los medios locales y eso va a permitir una mejor comunicación, un mejor diálogo y bueno, el fortalecimiento de las organizaciones ¿Cree que tiene que ver todo este tema de los cortes que se vienen llevando adelante para de alguna manera estar en contra de la ley y derrocar a Cristina? Yo creo hay algo raro en todos estos cortes, digamos, a veces hay extremos que se juntan, digamos, para crear una situación o una sensación de caos, bueno, pero hay que estar mirando cada uno y trabajando sobre cada uno. Algunos de los cortes, por supuesto, responden a necesidades reales y a conflictos reales, pero la metodología del corte digamos, termina perjudicando a aquellos que no tienen nada que ver. Es decir, si uno que hace un paro con una empresa de la que tenés un conflicto, es un paro y perjudica a la empresa. Ahora, cuando vos cortás la autopista más importante del país, digamos, la de mayor tránsito, estás perjudicando a cientos de miles de personas que, bueno, que a lo mejor también pierden su presentismo, tienen, digamos, perjuicios reales, ¿no? Así que creo que deberían reflexionar cada uno sobre la metodología para expresar. Diputado, pero los cortes que se realizaron estos días eran muchas de las organizaciones sociales reclamando estar incorporadas en este plan de cooperativas. ¿Van a estar incorporadas? ¿Hablaste con la gente de Barrios de Pie, de acá de Moreno, digamos? Sí, la gente de Barrios de Pie está incorporada. Así que ellos dicen que no, responden a una organización nacional, pero acá no tienen ningún conflicto. ¿Pero están incorporadas en esta etapa? Mira, yo no administro la municipalidad, pero están incorporados plenamente. Y van a seguir estando incorporados, recién empieza. O sea, recién empieza la inscripción, y la inscripción también es para personas, no solamente para organizaciones. Digamos, están conformadas por personas las organizaciones. Claro, todo. Y por eso las personas pueden ir a anotarse, como todo el mundo que necesite. Diputado, con respecto a la ley de servicios audiovisuales, se está notando una avanzada mediática muy importante en contra de esta ley, digo, una campaña. Sí, es así, hay una campaña feroz en contra de la ley, hay una campaña visible con publicidades y hay otra invisible con otro tipo de herramientas. ¿Tiene presiones usted para el tratamiento por parte de aquellas organizaciones que están en contra? Evidentemente ha habido presión. Y algunos medios que son muy fuertes en el interior también han presionado a diputados y senadores del interior. Así que es natural, en toda ley hay lobbies a favor y presiones en contra. Y esta es una ley que influye muchísimo en la vida económica del país y va a influir en la vida social y política en los próximos años a partir de que esté promulgada. Así que es natural que existan presiones y es natural que los legisladores votemos a conciencia. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que sucedió? ¿Cree que va a ser una ley? Sí, creo que sí. Creo que estamos a una semana de que el Senado se pueda pedir. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que sucedió en Francisco Álvarez en el Galpón con un accionar de los Piratas del Asfalto, en el que hay ya una causa? Es una causa penal que espero que realmente merezcan todo el castigo que le corresponde. Pero teniendo en cuenta que el lugar estaba a cargo de la municipalidad. El lugar de TVA estaba prácticamente abandonado y esa persona tenía una llave. Así que, bueno, que esté presa y que responda por lo que hizo. Ahí escuchamos al diputado Mariano Hues, Rodrigo, siendo claro en algunas cuestiones que va más allá de este acto que le comentamos a la gente sobre la primera marcha mundial por la paz y la no violencia realizada por el movimiento humanista. Muy bien, Fernando, gran trabajo desde allí. Queda en tus manos y de Victoria Espinosa la cobertura de lo que ocurra. Los lunes van a poder escuchar las palabras del intendente Andrés Arregui hablando con la prensa y de alguna manera remarcando lo que decía el diputado nacional Mariano Hues cuando mencionaba que ya se lanzó lo de las cooperativas. Caso paradoja, él dice que el barrio de pie está incluida, la organización le dice lo contrario. Sí, claramente no están. Pero claramente en algunas situaciones, ¿no? Sí, claramente no están incluidas en este plan de cooperativas. Incluso lo dijo Fernando Hues en la reunión que mantuvieron con Andrés Arregui, ¿no? Bueno, ¿Qué dijo el intendente, Fernando? El intendente estuvo hablando mucho sobre la marcha de hoy, la violencia, cómo frenarla a través de acciones políticas. Es lo que van a poder escuchar. Y sobre la pregunta más antes fue sobre las cooperativas que dijo, se anunció ayer en Merlo, ya comenzó a accionarse en los municipios. Muy bien, Fernando, gran trabajo desde allí. Hasta luego. Hasta luego. estamos ya en el cierre del programa, 22 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vaya paradoja, ¿no? Lo que termina explicando el diputado Ués acerca de los cortes que hay o de las organizaciones y movimientos que se están movilizando todos los días. Uno puede ser Barres de Pie, otros son los trabajadores de Kraft, los 157 despedidos, que parece que Ués esto no lo tiene en cuenta a la hora de decir que detrás de los cortes hay algo extraño. Bueno, también se habló de que Dual detrás de los cortes. Una gran mentira que utiliza el gobierno para decir la derecha está detrás de esto, ¿no? Es inexplicable que los funcionarios, o no es inexplicable, sino que, bueno, de alguna manera responden a los intereses que bajan desde el gobierno nacional. Lo que dijo Cristina Fernández hace dos días lo repite el diputado Mariano Ués, y si le consultamos a cualquier otro diputado del oficialismo dirá lo mismo. Porque en ningún momento reconoció que lo que se está pidiendo es por trabajo, por salud, por educación, por la dignidad, por la solidaridad de aquellos que hoy no la tienen. Por ejemplo, los diputados que forman parte del oficialismo. Estamos en el cierre del programa, ha sido así de rápido, de ágil, de dinámico. Quedarán varias coberturas para el día de lunes, un programa bastante cargado del día de hoy, y el de lunes también lo será. Nos vamos despidiendo hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Diego Dicut en la producción y hoy cobertura en el móvil también, Victoria Espinosa, el equipo informativo, Cintia Medina, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, quien les habla, Rodrigo Pagalday. Esto fue todo por hoy, quédese enganchado hoy con la radio que hay muchos programas, Latinoamericano, Aguas Fuertes, y siga con la programación. Nos encontramos nuevamente el lunes, que tenga un buen fin de semana. Chau, gracias. Simbora. give your love in the same way. Jah will guide you forever.